es un camaleónico actor que igual hace comedias románticas como Dil Si o Kushi Kushi Jota Hei de 1998, o una película acción ultraviolenta como Koila 1997 o Duplicate 1998. Es un experto en personajes a límites y todo un ídolo. Shah Rukh Khan nació con el cordón umbilical atado al cuello. Ante el susto de sus padres, una enfermera les dijo que ello era un símbolo de que el niño había sido bendecido por Hanuman y que sería muy afortunado. Bienvenidos y bienvenidas y muy buenas noches a todos ustedes, amigos. Vamos a dar inicio a este gran homenaje a nuestro querido Shah Rukh Khan. Soy su amigo Piare y me quedo acompañándolos hasta las 10 de la noche. www.portalcineindio.com. कोई मुझे जरा भरना आए ये दिल मेरा De esta manera estamos dando inicio pues a este gran homenaje a nuestro querido Charro Khan. Recuerden a todos nuestros amigos y amigas que están escuchándonos a esta hora de la noche que por el día de hoy, por el programa de hoy, no vamos a poder complacer sus pedidos musicales ya que este homenaje está ya preparado y pues por esta razón no vamos a poder complacer, pero solamente por el día de hoy. A partir de los próximos programas, como todos los domingos anteriores, vamos a complacer todos sus pedidos musicales. Bienvenidos y bienvenidas a todos los amigos que ya están en el chat también. Saludos para nuestra amiga Babli, saludos para Barata Dari, para Davase, saludos también para Barata Darshan. Ah, vale la corrección. Saludos para Davase, para Diani, saludos para mi amigo Guillermo también, saludos para Jackie, Katz, Lita Khan, saludos para Marie, Maya, PRG, un saludo también para nuestra amiga Rosa Driz, para Shani y para Verónica. Gracias amigos y amigas por su sintonía a nuestra programación. Y hay otros amigos que no han entrado al chat, pero también están en la sintonía de nuestra programación. Recuerden que estamos presentándoles el gran homenaje a nuestro querido Charro Khan a propósito de que el pasado 2 de noviembre, es decir, hace unos días, estuvo de onomástico. Sigamos conociendo más de este actor. Nacido de padres musulmanes, su familia pertenece a la tribu Tanoli de la comunidad de etnia Patán. El 2 de noviembre de 1965, en Nueva Delhi, nació este actor. Sus padres fueron Taj Mohammed Khan y Fatima Begum. Tiene una hermana de nombre Shenaz, a quien de cariño llaman Lala Rukh, y su esposa se llama Gauri Khan, con la cual tiene dos hijos, Aryan y Suana. Su padre, Taj Mohammed Khan, era un activista de la libertad. Su madre, Latif Fátima, fue la hija adoptiva del general de Shah Nawaz Khan, del clan Janjua Rajput, que sirvió como general en el Ejército Nacional Indio de Subhash Chandra Bose. El padre de Charro Khan fue a Gurgaon desde Kisa Kangwandi Bazar en Peshawar, antes de la partición de la India, mientras que la familia de su madre era de Rawalpindi, también en la actual Pakistán. Soy su amigo Piare y ustedes están disfrutando del homenaje a Charro Khan. Y recuerden que más adelante viene un ranking con las 10 mejores canciones de este actor que ustedes, amigos y amigas, en el transcurso de estas semanas nos han ayudado a prepararlo. काची की गुड़िया होठों में बांधे प्रेम की पुड़िया नाज खोले नामों से बोले पलकों पे रख के आंखों से बोले नाज खोले नामों से बोले पलकों पे रख के आंखों से बोले www.portalcineindio.com. पर्वत हटा दो खटाओ में कहीं छुपना है तो सावन बुला दो पहाड़ी पार चलना है तो पर्वत हटा दो खटाओ में कहीं छुपना है तो सावन बुला दो कोई उड़ता हुआ पंछी बता देगा ठिकाना जहाँ से दिन निकलता है काची की गुड़िया होठों में बांधे प्रेम की पुड़िया नाज खोले नामों से बोले पलकों पे रख के आंखों से बोले दुनिया दुनिया बता दे बड़ी मीठी तेरी मुस्कान है मुंदरी बना दे तेरा कोई परिचय हो तो है सुंदरी बता दे बड़ी मीठी तेरी मुस्कान है मुंदरी बना दे परदेसी मुझे भूल जाएगा कहीं पे काची की गुड़िया होठों में बांधे प्रेम की पुड़िया नाज खोले नामों से बोले पलकों पे रख के आंखों से बोले दुनिया दुनिया हाँ, Charrucán asistió a la escuela de Santa Columba, donde mostró grandes dotes para el deporte, el teatro y las actividades académicas. Ganó la Espada de Honor, un premio anual legado al estudiante que más encarne el espíritu de la escuela. Más tarde asistió al Anrash College entre los años 1985 y 1988 para obtener un grado de honor en economía. Después de esto, estudió para un grado de maestría en comunicaciones de masas en la Universidad Jamia Millia en Islamia. Después de la muerte de sus padres, se trasladó de Gurgaon a Mumbai en el año 1991. Recuerden, amigos, ustedes están escuchando su programa Namaste Dosti, hoy domingo 7 de noviembre, transmitiendo un gran especial para nuestro querido actor Charrucán. De la película Bazigar, este tema musical, Bazigar o Bazigar, protagonizado por el actor Charrucán, de quien estamos haciendo un homenaje junto a la talentosa actriz Kajol. Disfrútenlo, amigos. www.portalcineindio.com. मेरा चैन चुरा के मेरी नींद उड़ा के खो न जा बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर। बाजीगर ओ बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर। ओ दिल लेके दिल दिया है सौदा, प्यार का किया है दिल की बाजी, जीता दिल हार कर। बाजीगर ओ बाजीगर, बाजीगर मैं बाजीगर। www.portalcineindio.com धक धक धड़कता है ये दिल, बोलो ना क्या कह रहा है। पास आओ बता दूं, ना बाबा डर लग रहा है। मुझको गलत ना समझना, मैं नहीं बादल आवारा। दिल की दीवारों पे मैंने नाम लिखा Ese mismo año, Shah Rukh Khan se casó con Gauri Khan. Nos estamos refiriendo al año 1991. Él se casó en una boda con ceremonia hindú. Imagínense, amigos, el tamaño del amor de Shah Rukh Khan por su esposa, ya que siendo él musulmán, aceptó casarse en una boda hindú solo por complacerla a ella. Él y su esposa Gauri, para lo que todo el mundo podría creer, tuvieron una época muy difícil, ya que la familia de ella en un principio rechazó a Shah Rukh Khan y no estuvieron de acuerdo con su matrimonio. Su historia se vuelve bastante parecida a una de sus películas, Dilwale Dulhania Le Jayenge. Posteriormente, en el año 1997, exactamente el 13 de noviembre, nace su hijo Arjan y a mediados del 2000 su hija Suhana. Su hijo Arjan tuvo una pequeña actuación en una de sus películas, Kabhi Khushi Kabhi Gham. Tal vez siga los pasos de su padre, quién sabe. Shah Rukh dice sobre su esposa: Gauri y yo tenemos una cosa en común, me gusta y yo le gusto. Y también dice: no sé si estoy loco o me falta un tornillo. Lo que sí sé es que soy muy intenso sobre mi amor por Gauri. Ella es una parte de mí, o más bien soy su accesorio. Yo diría que nuestra relación es espiritual. Esto es más que una historia de amor física. estamos presentando este homenaje y descubriendo y conociendo más acerca de nuestro querido actor Charu Khan. Y no podía faltar en este homenaje un tema que realmente gusta muchísimo entre todos los fans de la película Billu Barbie, un tema musical Marjani. Disfrútenlo, amigos. www.portalchinoindio.com. I'm Bienvenidos y bienvenidas a los amigos que siguen incorporándose a nuestra programación, transmitiendo en vivo y en directo hoy domingo 7 de noviembre, llegando a todo el mundo. Saludos para todos nuestros amigos fans de diferentes partes del mundo. Saludos para los fans de Colombia, Bolivia, Ecuador, España, Perú, Chile, México y los países de los fans que quizás nos estemos olvidando. También saludos para todos ustedes también, amigos y amigas, y gracias también por su sintonía hacia nuestra programación. Hoy presentando este gran especial, este homenaje a nuestro querido Charu Khan. Vamos a hacer un repaso de los datos personales de nuestro querido actor Charu Khan. Vamos a ver. Nombre completo: Charu Khan. Fecha de nacimiento: 2 de noviembre de 1965. Signo: Escorpio. Lugar de nacimiento: Talwar Nursing Home, Nueva Delhi, India. Color de ojos: marrones. Estatura: 1,76 m. Dirección actual, donde reside: Dipgam Block, Anand Vihar Societe, 20 Road Car, en Mumbai, India. Él cursó en su educación en el colegio Santa Columbus, como lo dijimos hace un rato, en Nueva Delhi. Y estudió también en la universidad, es egresado de la Universidad de Hans Rack, licenciado en comunicación de masas en Nueva Delhi. Vamos a ver algo de su familia. Su madre se llamaba Fátima Beyum, era magistrada y trabajadora social. Fallece de diabetes en 1991. Su padre, Don Mir Taj Mohamed, abogado y luchador de la libertad, falleció de cáncer en 1981. Tiene una hermana, Shehnaz, a quien llama cariñosamente Lala Rook, su esposa Gauri Khan y sus hijos Aryan y Suhana. Recuerden, amigos, ustedes están disfrutando de este homenaje dedicado a Charu Khan. De la película Chalte Chalte, protagonizado con Rani Mukherjee. Sunona, Sunona. Tumne na jana ke main deewana, lekar aaya hu dil ka nazrana. Mere dil ki hai jo daastan. Suno na suno na sun lo na, hum safar mujhe ko chun lo na. Suno na suno na sun lo na, tumne na jana ke main deewana, lekar aaya hu dil ka nazrana. Mere dil ki hai jo suno na suno na sun lo na, hum safar mujhe ko chun lo na. Suno na suno na sun lo. www.portalcineindio.com. मांग के देख लो मुझसे जाना, सुनो ना सुनो ना सुन लो ना हम सफर मुझे को चुन लो ना सुनो ना सुनो ना सुन लो a los amigos y amigas que siguen incorporándose a nuestra programación. Estamos presentando este merecido homenaje a nuestro querido actor Shah Rukh Khan. Y es verdad lo que mencionan algunos amigos en el chat de portalcineindio.com. Es verdad que no solamente Shah Rukh Khan debería recibir homenaje, también por ejemplo el 1 de noviembre, es decir, un día antes del cumpleaños de Shah Rukh Khan, también estuvo de onomástico nuestra querida actriz Aishwarya Rai. Y en realidad todos los actores y todas las actrices deberían también recibir homenajes, y es que sí lo han recibido seguramente. Nosotros nos hemos enfocado a Shah Rukh Khan porque es el actor que más ha calado en toda Latinoamérica, en toda España y en todos los países donde se habla el castellano y el español. Pero consideramos y tenemos mucha admiración y respeto a los demás actores y actrices. Recuerden que estamos presentando este homenaje para nuestro gran Shah Rukh Khan. En la actualidad, él tiene una compañía productora llamada Dreams Unlimited, junto con su amiga y actriz Yuhi Chatla y el director Aziz Mirza. Además, junto con su esposa, tiene otra compañía productora llamada Red Chiles Entertainers. La primera película que produjo con esta compañía fue el debut de su amiga Farah Khan, conocida coreógrafa como directora en Mayan Jona. La revista Time lo nombró también como uno de los 20 héroes asiáticos en el año 2004. Ustedes están en la sintonía de nuestro programa Namaste Dosti, hoy presentando un merecido homenaje a Shah Rukh Khan. Y este tema musical, un clásico del cine indio, también no podía faltar en este homenaje de la película Dar, el tema musical Chadu Teri Nazar, donde él interpreta el papel de un psicópata asesino y que, por cierto, lo hace

Nasreen Muni Kabir produjo un documental de dos partes sobre Shah Rukh Khan titulado El mundo interior y exterior de Shah Rukh Khan, en el contexto de su gira de conciertos en 2004 llamada Temptation, donde Shah Rukh Khan junto a otros actores y actrices hizo una gira de conciertos por diferentes países del mundo. Este documental contrasta a Shah Rukh Khan en su mundo interior, familiar y de vida cotidiana con el mundo exterior de su trabajo y toda la imagen que este proyecta en toda la India y gran cantidad de países en el mundo. El libro de Steel Reddy Khan, el donde detalla su vida familiar, fue publicado en el año 2006. Otro libro de Anupam Chopra, titulado El rey de Bollywood, Shah Rukh Khan y el seductor del mundo del cine indio, fue publicado en el 2007. Este libro describe el mundo de Bollywood a través de la vida de Shah Rukh Khan. Ustedes están escuchando el programa Namaste Dosti, presentando este merecido homenaje a nuestro gran Shah Rukh Khan. El primer actor del cine indio en bailar encima de un tren en movimiento. ¿Qué les parece nuestro gran Shah Rukh Khan en la película del Si? Chaya Chaya. Disfrútenlo, amigos. चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया सारे इश्क की छाव चल छैया छैया सारे इश्क की छाव चल छैया पाओ जन्नत चले चल छैया छैया पाओ जन्नत चले चल छैया Hey! www.portalcineindio.com. Canción, todos aquí en el chat estamos bailando esta canción porque es muy pegajosa, ¿no? Chaya Chaya, de la película Del Sí, de nuestro gran actor Charu Khan. Pero, ¿cómo fue que el Rey Khan, como es también conocido, fue ascendiendo a lo que ahora es todo un ícono del cine de la India? Vamos a ver. Charu Khan debuta como actor en el año 1988 en una serie de televisión llamada Fauji, que relataba la vida de los soldados en el ejército de la India, interpretando el papel del comandante Abhimanyu Rai. Aparece luego en la serie Circus en 1989, una historia que narraba las vivencias de los artistas de un circo. En este mismo año tiene una pequeña actuación en una película hecha para la televisión llamada In Which Any Gives Is Those Ones. Su debut en Bollywood viene con Divana en 1992, película que se convirtió en todo un éxito instantáneo y en la que su actuación destacó pese a compartir pantalla con actores ya reconocidos como Rishi Kapoor y Divya Bharati. Este papel lo lleva a ganar su primer Filmfare en la categoría de mejor debut masculino. Divana fue seguido por la película Maya Mensap, película que causó una fuerte controversia en la India debido a una escena que se consideró de sexo explícito. Para los estares de Bollywood, ustedes saben, amigos, que es de muy alto voltaje, ya que la actriz mencionó que Shah Rukh Khan solo puso su cara en esas escenas, pero en realidad no era él, sino que fue un papel un poquito fuerte que hizo un doble de Shah Rukh Khan. En 1993, Shah Rukh empieza a hacerse ya de un nombre en la industria del cine con dos películas en las cuales interpreta papeles de villano, de antihéroe. Una es la película Dar, donde hace el papel de un hombre obsesivo que acecha y aterroriza a la mujer que ama. Y la otra película es Basigar, la primera película donde vemos el dúo Shah Rukh Cayul, donde se convierte en un asesino motivado por la venganza, siendo por esta última que se lleva el Filmfare a Mejor Actor. En ese mismo año gana también el premio Filmfare de la crítica por su papel de un joven músico en la película Kabihan Kabinam. En 1994 vuelve a desempeñar un papel de malo en La Cinta Anjan, trabajo por el cual se lleva otro Filmfare a casa, esta vez en la categoría de Mejor Villano. Ustedes están descubriendo junto a nosotros más de nuestro querido Charru Khan. Y de la película Dil Tu Pagal Hai, esta canción, Boli Sisura. Boli Sisura, aankho mein masti, aaye haaye. भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए आए हाय एक झलक दिखलाए कभी कभी आंचल में छुप जाए आए हाय मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए आए हाय झलक दिखलाए कभी कभी आंचल में छुप जाए आए हाय मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए भोली सी सूरत आंखों में मस्ती आए हाय तो मेरे ख्वाब में आई वो जुल्फें बिखराए आंख खुली तो दिल चाह फिर मुझे आ जाए दिन देखे ये हाल हुआ देखूं तो क्या हो जाए भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए आए आए एक झलक दिखलाए कभी कभी आंचल में छुप जाए मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए भोली सी सूरत आंखों में मस्ती आए हाय www.portalcineindio.com casi con la última parte de la canción. ¿Ah? Están penando, creo. Actividad Paranormal 3. No, no lo creo. Bueno, sigamos disfrutando de más canciones y también descubriendo más acerca de nuestro gran Charrucán. Pero primero, con el permiso de todos ustedes, amigos y amigas fans del cine indio, quisiera compartir una noticia que para mí, en lo personal, es muy gratificante y a la vez hace que me sienta muy emocionado. Este próximo sábado, se casa mi querida hermana, Johanna. Ella es mi hermanita, a la que yo siempre, para mí siempre va a ser mi hermanita, y pues este sábado ella se va a casar y realmente estoy muy feliz y le deseo desde aquí todos los éxitos y toda la felicidad, siempre bendecida por Dios, para ella y para el que ahora ya es su esposo, porque ya se han casado por el matrimonio civil, pero ahora se van a casar por el matrimonio religioso. Para mi amigo también, Johnny, él y mi hermana, pues yo desde aquí les deseo muchas felicidades y realmente siempre estaré acompañándolos a ustedes dos. Gracias por todo el apoyo que me han dado y que me van a seguir dando. Bueno, eso era un chiste malo. Pero para ti, hermanita, con mucho cariño, gracias también por todo tu apoyo. Y de aquí en adelante, pues felicidades en esta nueva etapa de tu vida. ¿En qué año nos quedamos en la biografía de Shahrukh Khan? Sí, ya sé, en 1994, ¿no? Muy bien, vamos a 1995. ¿Qué pasó en 1995? Veamos. En este año, Shahrukh Khan nos muestra por partida doble, el cine de la India mejor, nos muestra por partida doble a la pareja Shahrukh Khan Kajol. A comienzos del año en Karan Arjun, bajo la dirección de Rakesh Roshan, y para cerrar el mismo año, la película que marca un antes y un después, tanto en su carrera como en el mundo del cine indio, la mágica y espectacular película Dilwale Dulhania Le Jayenge, de Aditya Chopra. La película es un ícono hasta la actualidad. Esta película, seguramente, amigos y amigas, ustedes también han tenido la oportunidad de verla, y realmente es muy hermosa. Tanto así que entre los muchísimos premios que ganó esta cinta está el Filmfare a Mejor Actor, concedido a nuestro querido Shahrukh Khan. Luego de tan magnífico año, él pasó sin pena ni gloria el año 96, para que en 1997 vuelva por todo lo alto con la película Dil to Pagal Hai, a propósito que estamos escuchando de fondo uno de los temas musicales de esta cinta, al lado de la actriz Madhuri Dixit y Karishma Kapoor, película con la cual volvió a llevarse un Filmfare a casa. Eso muy aparte de la nominación que también recibió ese mismo año por la cinta Yes Boss. En 1998 sería el comienzo de la fructífera unión entre él y Karan Johar, bajo cuya dirección actúa en la cinta recordada por todos nosotros, Kushi Kushi Jota Hey, al lado nuevamente de Kajol y unas apenas conocidas Rani Mukherjee. La película fue todo un taquillazo y Shahrukh por enésima vez se llevó el Filmfare a Mejor Actor. Su actuación en Dilsi en ese mismo año fue aclamada por la crítica. En el año 2000 supuso un año de nuevos retos para Shahrukh, puesto que funda la compañía Drinks Unlimited junto a su gran amiga y actriz Yuhi Chatla. Ellos mismos protagonizan juntos la primera película de esta casa productora, titulada Pir Vidil Hai Hindustani, la cual no consigue el éxito esperado. Sin embargo, Shahrukh se asegura ese mismo año un Filmfare, el que le da la crítica por su magnífico papel en la cinta Mohabbatein, la segunda película de Aditya Chopra, donde comparte pantallas con Amitabh Bachchan y la bella Aishwarya Rai. Con esta última compartió créditos también en la película Josh ese mismo año. Soy su amigo Piare y ustedes están escuchando el homenaje a nuestro querido Shahrukh Khan. Y otra hermosa película que ustedes tienen que ver es la cinta Juntum Hare Hai Sanang, donde protagoniza con la actriz Madhuri Dixit y el actor Salman Khan esta canción que lleva el mismo título de la película. Disfrútenlo, amigos. www.portalcineindio.com. escuchando esta bonita canción Ham Tum Hare Hanai Sanam, donde nuestro Shah Rukh Khan protagoniza junto a la actriz Ashwari, iba a decir, Madhuri Dixit y Salman Khan. Vamos a mandar un saludo especial para nuestra amiga Chandramukhi, que también está en nuestro chat. Saludos también para nuestros amigos de la comunidad de la agrupación Mayhona Dosti y también para nuestros amigos de la comunidad Barata Darshan. Gracias a ustedes, amigos, en especial para nuestro amigo Guillermo y para Melanie Ray desde Lima, Perú. Gracias a ustedes también, amigos y amigas, y para toda la comunidad Jamecha en Bolivia, Potosí también, ¿no? En Potosí, Bolivia. ¿Ah? Gracias también por su sintonía. En realidad, amigos, son muchísimos amigos fans que están en la sintonía de nuestra programación. Algunos están en el chat, otros no han entrado al chat, pero también están escuchándonos desde sus casas o quizás desde alguna cabina de internet. Y también saludos para Verónica y Majo allá en el Ecuador. Gracias también a ustedes, amigas, por su sintonía hacia nuestra programación. Y también saludos, antes que me olvide, para nuestros amigos de México que también están disfrutando de este gran homenaje, merecido homenaje al actor Shah Rukh Khan. ¿En qué año nos quedamos? Ah, sí, en el año 2001, ¿verdad? Correcto. Vamos a ver, bueno, nos quedamos en el año 2000. ¿Qué pasó en el año 2001? Veamos, Shah Rukh Khan aparece en este año 2001 como Ashoka junto a la actriz Kareena Kapoor en el segundo lanzamiento de su productora, y más tarde vendría pues esta exitosa película Kabikushi Kabigam. Esta cinta con un reparto de lujo dirigida por Karan Johar, una de sus películas más taquilleras del año. En el año 2002, Shah Rukh participa en el remake de Devdas, dirigido por el director Sangaj Leela Bhansali, film que fue seleccionado como película nominada a los premios Oscar y que le valió ganar un nuevo Filmfare al mejor actor. Para el año 2003, Shah Rukh participa en lo que sería su tercera película con la productora Dreams Unlimited. Nos estamos refiriendo a la cinta Chalte Chalte, teniendo como protagonista a la actriz Rani Mukherjee. La película supuso el primer gran éxito de Dreams Unlimited en la taquilla. Ese mismo año obtuvo una nominación por la también exitosa película Kaljona Hung, aunque no consiguió llevarse algún premio. En el año 2004, Shah Rukh funda junto a su esposa Gauri su segunda productora, Red Chillies Entertainment, bajo la cual estrena en el año 2004, en ese mismo año, la cinta Mayanjona. Esta película fue todo un éxito y junto a Veer Sara lograron una gran taquilla. Shah Rukh fue nominada por ambas, aunque finalmente el premio Filmfare a mejor actor se lo llevaría por la película Swades, película aclamada por la crítica, la cual sin embargo no tuvo mucha recaudación. En el 2005 vendría la cinta Pajeli, segunda película producida por Red Chillies Entertainment, y en donde interpreta a un fantasma y un hombre. Es también esta película seleccionada como candidata de película india para representarlo en los premios Oscar. Ustedes están disfrutando de este merecido homenaje y estamos conociendo también más acerca de nuestro querido actor Shah Rukh Khan. no podíamos olvidarnos de una canción como esta, de la película Cabial Vida, Nakena, Nunca Digas Adiós. Disfruten, y esta canción va dedicada para todos nuestros amigos y amigas románticos, enamorados de la vida y del amor. Disfrútenlo, amigos, y ya saben, nunca digan adiós. है खबर मुझको भी है पता हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता दूर जाके भी मुझसे रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना तुमको भी है खबर मुझको भी www.portalcineindio.com जा रही है, दर्द का मौसम बदला नहीं, रंग ये हमका इतना है गहरा, सदियों भी होगा हल्का नहीं, हल्का नहीं। क्या क्या सहना कभी अलविदा, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, तुमको भी है खबर मुझको भी पता हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता, दूर जाके भी मुझसे Can participa en la controversial Cabialbina Naquena, tema musical que acabamos de escuchar, en donde su papel de un marido infiel es duramente criticado en la India y la taquilla resulta bastante pobre por contraposición con el éxito que el film alcanza en el extranjero. Ese mismo año actúa en el remake de un clásico del cine indio, Dom. El año 2007, un nuevo film fare es obtenido por nuestro gran Shahrukh Khan y se lo dan por la interpretación de un entrenador de un equipo femenino de hockey para la película Chak de India. Su papel en Om Shanti Om también consigue una nominación. En 2008, Shahrukh Khan ha seguido su escalada de éxitos con Billu Barber y Rapne Bana Di Jodi, película que marcó el retorno a la dirección del director Aditya Chopra. Shahrukh, hoy por hoy, sigue cargado de nuevos proyectos y plenamente vigente en el cine indio. Prueba de ello es el próximo film a estrenarse, la segunda parte de la película Doom. Eso muy aparte de la última que él ha lanzado, protagonizado pues también acompañado por la actriz Kajol. Nos estamos refiriendo a la cinta My Name is Khan. Y por si fuera poco, también ya están en este momento, en estos meses, por estrenarse una película donde él va a representarse a él mismo. Es la historia de una fans de Shahrukh Khan que será llevada a la pantalla grande. Ella es una vendedora de flores y en una de sus ventas, en una oportunidad que ella vendía por la calle, levanta la mirada y allí está, frente a sus ojos, Shahrukh Khan. Y de eso va a tratar la película que en los próximos meses será estrenada. Y que por cierto, también hay expectativa por la cinta Doom, donde Shahrukh, este pasado 2 de noviembre, el día de su cumpleaños, lo celebró en la ciudad de Berlín, allá en Alemania, pues se encuentra grabando la segunda parte de esta película Doom, que esperamos, estamos seguros, va a ser todo un éxito. Actualmente, Shah Rukh Khan es una de las estrellas más reverenciadas y conocidas del cine indio. Ha participado en grandes producciones y su versatilidad a la hora de actuar lo ha llevado a ser lo que es ahora. Reside en Mumbai, pero constantemente viaja de país en país por sus múltiples grabaciones. Cabe resaltar que es una de las celebridades indias más reconocidas fuera de sus fronteras, junto con Amitabh Bachchan, Aishwarya Rai, Kriti Roshan, Kajol, Amir Khan, Rani Mukherjee, Saif Ali Khan, Priti Zinda, Kareena Kapoor, Vipasha Basu, Deepika Padukone, entre otros. Ustedes están escuchando este especial de nuestro gran amigo actor Shah Rukh Khan. Y a propósito de la cinta My Name is Khan, viene este tema musical. Y después de esta canción viene el ranking con las 10 mejores canciones de todos los tiempos de este gran actor. Ranking que ustedes, amigos, nos han ayudado a elaborar. Después de este tema viene el ranking musical. www.portalcineindio.com. De La canción que nos han puesto. Bien, estamos preparados ya para iniciar este ranking con las 10 mejores canciones de Shah Rukh Khan. A propósito, vale aclarar que este ranking lo hemos elaborado en base a sus sugerencias. Ustedes nos han enviado sus sugerencias a nuestro correo contacto@portalcineindio.com y en base a todos los correos que hemos recibido, hemos armado este ranking. Vale la pena también aclarar que a lo mejor no se encuentra la canción que tu amigo o amiga estábamos esperando, pero hemos elegido a las canciones más votadas y esperamos pues que al menos podamos coincidir en la mayoría de ellas. Aquí damos inicio entonces a este ranking de todos los tiempos del gran Shah Rukh Khan. Puesto número 10. Dios mío, si esta canción es el puesto 10, yo me imagino cuál será el puesto 1. Porque esta es una hermosa canción, creo que debió haber estado en el puesto 2 o en el puesto 3. Pero bueno, ya se imaginarán cómo estará de interesante y emocionante este ranking. En el puesto número 10 de la película Mojave Tei, el tema Humko Humise Churalo. Disfrútenlo. Thank you. बिखरा दो शर्मा के अपना आंचल puesto número 10. Y lo que sí le vamos a decir, amigos, es que para que nos alcance el tiempo, ya que nuestro programa solamente va hasta las 10 de la noche, no vamos a poder poner toda la canción completa, porque lo que queremos es que ustedes conozcan el ranking de las 10 mejores canciones. Así es que esperamos su comprensión y sobre todo también pues su aceptación. Más bien vamos a saber o vamos a conocer cuál es el puesto número 9 de este ranking. ¿Cuál será? Lo sabemos en unos minutos. Puesto número 9. Esta canción, un clásico también del cine indio, de la película... ¿Cómo se llama esta película? Siempre me olvido, cuando estoy en el aire, me olvido del nombre de la película. ¿Ah? Bueno, a ver si alguien me sopla. La canción se llama Yati Humei, protagonizado Shah Rukh Khan junto a la actriz Kajol. A ver si por el chat me ayudan con el título de esta película, en la ubicación número 9. Yati Humei, jaldi hai kya ghar ke jiya वो क्यों भला जाती हूँ मैं जल्दी है क्या घर के जिया वो क्यों भला खुद से ही डरने लगी मैं प्यार करने लगी खुद से जो इतना जल्दी है क्या घर के जिया वो क्यों भला खुद से ही डरने लगी मैं प्यार करने लगी खुद से जो इतना डरोगी तुम प्यार कैसे करोगी चाहती हूँ मैं जल्दी है क्या घर के जिया वो क्यों भला Puesto número 9. Gracias a Crucecita también por ayudarme con el título de esta película. Es la película Karan Arjun. जब जब मैं देखूं तुझे Y allí estábamos escuchando pues la ubicación número 9 de la película Karan Arjun Yati Humei. ¿Cuál será el puesto número 8? Lo sabremos a continuación. Puesto número 8. Una de las 4 canciones que interpreta directamente el actor Shah Rukh Khan de la película Doom, el tema Kaike Bad Pasarwala. Disfrútenlo, amigos. बड़ी दुर्घटना है मुश्किल बचना है चला ऐसा चक्कर हो उसी ऐसी आंधी हो बड़ी हमका करनी बड़ी सूटा फांदी बड़ी लंबी चौड़ी कोई भागा दौड़ी दिन रात जो हमने जाग जाग की ऐसी भागम भार के हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी ही आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भागे फिर तुम न दिया ये पान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी जान में जान पुस्तो नुमेरो ओचो खाई के पान बनारस वाला अरे राम दुहाई कैसे चक्कर में पड़ गया हाय हाय हाय क्या जान फसाई मैं तो दूली पे चढ़ गया हाय हाय कैसा सीधा साधा मैं कैसा बोला बोला हाँ कैसा सीधा साधा मैं कैसा बोला भाला जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखो से पाला मीठी छुरी से मीठी cantando, mejor dicho, rapeando, porque es un rap. एक नार नवेली बड़ी अलबेली करे अटकेली उसकी बड़ी है धूम है ऐसी मन भावन सब देखें उसको पलट पलट और घूम घूम वो नगर नगर जाए टकर टकर और अंग अंग में ज्योति चमके जगर जगर सुंदर बाला पलकों मिलिए एक सपन लोक अधरों मिलिए यौवन हाला इठलाती है बल खाती है तन का चंदन वो छलक झलक झलकाती है वो नैन द्वार से तन में आके मन में ज्वाला जगाती है वो चंद्रमुखी है वो मृगनेनी है वो चंद्रमुखी है वो मृगनेनी है वो रूपवती है वो मधुमती है चिंता चिंता चिंता एक कन्याकुमारी bonita canción, la de la película Doom, ¿eh? Y también interpretación extraordinaria de nuestro querido Charu Kam. ¿Cuál será la canción o el puesto número 7? Lo sabemos a continuación. Puesto número 7. Tujhe dekha to ye jana sanam. Como para jalarse los cabellos. Pyar hota hai divana sanam. Tujhe dekha to ye jana sanam. Con un suspiro incluso, esta hermosa canción de la película Amor contra viento y marea, Touché de Khan, puesto número 7. देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहां से कहां जाएं हम तेरी बाहों में मर जाएं हम Número 7. www.portalcineindio.com. देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहां से कहां जाए हम तेरी बाहों में मर जाए हम तुझे देखा तो ये जाना सनम ubicación número 7 de la película del Vale Dulania Le Jayengue, Amor contra viento y marea. Saludos para nuestra amiga Pau Cayul que acaba de llegar. Ella nos está sintonizando desde la hermosa provincia de Trujillo. ¿Provincia o departamento? Bueno, nos está sintonizando desde Trujillo. Un saludote también para ti, amiga Pau Cayul. Gracias por tu sintonía a nuestra programación. ¿Y cuál será el puesto número 6? Ya lo veremos a continuación. A propósito también, un saludo muy especial para todas las amigas del foro planetsrk.com. Déjenme recomendarles este foro planetsrk.com, el foro que a nuestro parecer es el más completo dedicado a este gran actor Charu Kam. Saludos para todas las amigas que pertenecen a este foro, de una manera especial para mi amiga Marisabel, que también está en la sintonía de nuestra programación. Viene ahora el puesto número 6. ¿Cuál será? Lo sabremos a continuación. Puesto número 6. Esta canción también, un clásico de Shah Rukh Khan, ¿eh? Incluso este tema él lo ha bailado en vivo en muchos de sus conciertos, sobre todo en el concierto Temptation, ¿eh? de la película que ustedes ya saben, pues, ¿no? Mayan Jona. Disfrútenlo, amigos. Puesto número 6. तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे Y saludos también para nuestra amiguita Mari Crucecita. Gracias también. Ella me sopló el título de la película que escuchábamos hace un rato, de Karan Arjun. Por aquí me están preguntando, ¿cómo es posible, Piare, que te olvides del nombre de las películas? Les explico, amigo. Lo que pasa es que tengo como 23 ventanas del Messenger abierto en este momento. Además, estoy en el chat respondiendo a sus mensajes. Y además, estoy programando las canciones del ranking. Entonces, como que un poquito complicado, ¿no? Pero lo hago con mucho cariño para todos ustedes, todo por los fans del cine de la India. Sigamos disfrutando y ahora enterémonos cuál será el puesto número 5. ¿Cuál será? Les voy a dar una pista. Es de una película que Shah Rukh interpreta con la actriz Priti Zinta. Escúchenlo, amigos. Puesto número 5. Janam, dekh lo, mit gayi duriyan. Que Shah Rukh Khan les dijera eso al oído a ustedes. Dios mío. Ay, no estoy suspirando por Shah Rukh Khan, pero estoy suspirando por la canción que es bonita. De la película Veer Zara, Mahin Yaha Hum. Disfrútenlo, amigos. Puesto número 5. Janam, dekh lo, mit gayi. सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहां हूं यहां हूं यहां हूं यहां। Número 5 a cargo de la película Bir Sahara, el tema musical Majin Jahan Hum. Esperamos, amigos, que estén disfrutando de este ranking de las 10 mejores canciones de Shah Rukh Khan. Y sí, es verdad, hay otras canciones de esta misma película, como de las películas que ya hemos pasado, que ya hemos presentado, pero es la canción que ustedes nos han ayudado a elegir y lo estamos haciendo pues con mucho cariño. Vamos a ver ahora cuál será la ubicación número 4. Puesto número 4. No podíamos olvidarnos de este tema musical. Quien es fan de Shah Rukh Khan y no conoce esta canción o no la ha bailado, entonces no es fan de Shah Rukh Khan. De la película Koila Gunte Mehin Chanda, a bailar todo el mundo. Gunte me chanda hai phir bhi phaila charon or ujala, gunte me chanda hai phir bhi phaila charon or ujala, hosh na khud kahe josh mein dekhne wala, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला। घूंघटे में चंदा है फिर भी है फैला चारों ओर उजाला, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला, अरे होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला। Número 3. होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला, अरे होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला। Puesto número 4. Oye, lapsus brutus, ¿eh? Es el puesto número 4 de la película Coila, la que estamos escuchando, ¿eh? Y una bonita canción también, por cierto, muy divertido el musical para los que lo han visto, para los que han visto la película también, una película muy muy fuerte, pero muy muy buena también, donde nuestro Shah Rukh Khan hace un papel extraordinario. Vamos a ver ahora cuál es el puesto número 3. Vamos a escuchar cuál será, cuál será. Vamos a ver. Puesto número 3. Uy, esta canción hermosa, ¿eh? De la película Pardes, Mary Mejoba, Shah Rukh Khan preguntándose dónde está el amor, dónde estará el amor de su vida en esta canción. Muy bonita, por cierto. Ubicación número 3. Soy su amigo Pierre y estoy acompañándolos en este especial homenaje a Shah Rukh Khan. किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी, मेरा दिल है प्यासा मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा मेरी तकदीर है तू, निकल के सामने आ, मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा। Ubicación número 3. Vamos al puesto número 2. Uy, ya nos pasamos de la hora. Teníamos que estar solamente hasta las 10 de la noche. Pero es el aniversario, es el homenaje de Shah Rukh Khan. Y vamos a hacer una excepción. Ubicación número 2. Puesto número 2. ustedes qué dijeron, nos olvidamos de esta película. No, ¿cómo vamos a olvidarlo? ¿Eh? Un tema muy hermoso, puesto número 2. बनों की सहेली रेशम की डोरी छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी ये माने या ना माने मैं तो इस पे मर गया ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह www.portalcineindio.com. लब कहे ना कहे बोलती है नजर प्यार नहीं छुपता यार छुपाने से बातें दिल ही जाने या जाने खुदा ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह Y bueno, esa era la ubicación número 2 de la película Kabikushi Kabigam, la familia hindú, con ese título que le han dado en América Latina. Aclaramos, como lo estamos diciendo por el chat, que esta película, la familia hindú, también tiene otras muy buenas canciones, como por ejemplo Suraj Juan Madam, ¿no? Pero esta es la canción que los fans votaron y nos ayudaron a armar este ranking musical. Es el turno para la canción, para la ubicación número 1. ¿Será la que ustedes están imaginando o será otra? Porque déjenme decirles que en lo personal a mí también este ranking me ha sorprendido. Habían canciones que yo me esperaba que iban a estar en otra ubicación o que no iban a estar en el ranking, sin embargo están aquí. Vamos a ver cuál será la ubicación número 1. Puesto número 1. Vaya. La canción más votada por todos los fans que nos ayudaron a hacer este ranking. Kaljona Ho, Kaljona Hum. Recuerden, y recuérdenlo bien, las cosas se hacen en el presente, porque el mañana puede nunca llegar. Kaljona Ho. कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा चल हो न हो हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ हर जियो जो है समा कल हो न हो हाथ को थाम लो वो मेहरबान कल हो न हो हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो पुएस्टो नुमेरो उनो सोच लो इस पल है जो वो दास्तां कल हो न हो हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी छाओ है कभी कभी है रूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा final de nuestro programa hoy con una edición muy especial dedicada a nuestro gran Charru Cam. Soy su amigo Piare, quien se despide de todos ustedes agradeciendo a todos los amigos y amigas que nos han acompañado hasta esta hora de la noche. Saludos para Aleja, Alu, Bambly, Chandramuki, Claudia Chans, Davase, Diani 2, Dionela, Fiore, Guillermo, Majo, Marie, Maya, Melanie, Ray, Mio Sotis, Odalisca, Princesa, Sally, Chalincam 1, José y para todos los amigos y amigas en general que no han estado en el chat pero que también nos han acompañado. Los esperamos en nuestra página web www.portalcineindio.com y en nuestros foros. Ustedes ingresando a nuestra página web, allí van a encontrar un enlace que los va a llevar a nuestros foros, donde van a conocer más fans del cine de la India y donde también nos podemos encontrar el resto de la semana. Los esperamos en nuestra próxima edición este domingo a partir de las 8 de la noche. Y por cierto, también para este mes de noviembre hay 4 eventos importantes que los fans del cine de la India están organizando. No lo hemos anunciado ahora porque era el homenaje de Shah Rukh Khan, pero mañana lo vamos a publicar en nuestra página web. Para este mes hay 6 eventos, porque 4 son de Perú y 2 eventos son de otro país, uno de Colombia y otro de Ecuador y el otro de México, también 7 eventos solamente en el mes de noviembre. Y para el mes de diciembre vienen 4 eventos más. Todos estos eventos lo vamos a publicar en nuestra página web www.portalcineindio.com. Por si acaso, Maya, el perro que has escuchado, es también fan del cine de la India. Es un perrito. Es un perro fan del cine indio. Bueno, un gustazo haber estado con ustedes acompañándolos. Me voy, pero ustedes se quedan con buena música también. Recuerden que tienen la radio A, la radio B y la radio C arriba del chat para que puedan seguir disfrutando de más canciones. Bueno, yo no quisiera irme, pero tenemos que hacerlo. Gracias, amigos, por su sintonía hacia nuestra programación. Y si quieren saber qué eventos vienen para este y el próximo mes, en nuestra página web lo vamos a publicar. Con todos ustedes, hasta el próximo domingo a partir de las 8 de la noche. Namaste, Dosti. Chao.